días a todos, somos choferes de la 60, mi nombre es Gonzalo Quirno, soy uno más de los compañeros que vinimos. Estamos choferes de la 60, de otras líneas como la 540, la 440 de Granbur, la 165 y demás. Estamos acá haciendo una protesta, en reclamo porque estamos en desacuerdo con la paritaria que cerró el gremio nuestro, que es la UTA. Fue una paritaria que cerró de manera inconsulta con la base, como suele hacer el gremio, pero la verdad que es una de las paritarias más bajas que se ha firmado en la historia de la UTA y a nivel nacional hoy en comparación con otros gremios. Entonces estamos acá autoconvocando a nuestros jóvenes en protesta contra esa paritaria y también el reclamo por lo que fue el asesinato de un compañero nuestro de la línea 514 el día de ayer y las condiciones de trabajo nuestra que son, la verdad que son lamentables. Y varios temas más, ¿no? También tenemos el problema con la obra social, que cada vez tiene menos prestaciones. El chofer que se quiere atender tiene que hacer una espera de 2 o 3 meses para que le den un turno. Los bonos que se pagan son carísimos y demás, y no tenemos cobertura de casi nada. Entonces esos son todos los reclamos que venimos a traer hoy acá al gremio, que obviamente no creemos que lleguemos a acercarnos al edificio del gremio, porque el señor Fernández no está muy dispuesto a recibirnos ni a escuchar nuestro reclamo, pero bueno, por lo menos que se sepa cuál es la situación de los choferes y hacerlo público para que tenga conocimiento del usuario y la sociedad de conjunto. Yo soy Ernesto, de La Cabaña. Nosotros nos estamos manifestando por una causa muy noble, que es la dignidad de nuestra familia en el salario. Nos sentimos robados por esta cúpula gremial que siempre termina negociando con el empresario. No solo en esto, sino en tantas otras cosas, como el tema de la seguridad. Si nos ponemos como ejemplo, ellos sacaron una línea de Córdoba con 2 gendarmes por unidad, cuando acá te mandan un chofer, en cualquier lugar, estamos a la deriva en todo sentido y necesitamos gente que verdaderamente nos respalde. Y bueno, en base a eso, la Unión de los Trabajadores se manifiesta en una causa noble y a la vez pacífica, porque ninguna de estas personas son conflictivas, a lo contrario del gremio, que la semana pasada nos agredió, usó su sicario con pagos con la plata de todos los trabajadores para la ofensa y lastimar a los compañeros. Entonces hoy, esto va a seguir, esta lucha va a seguir con la unión de todos los compañeros para que se logre un salario digno, la dignidad de nuestra familia y un buen lugar de trabajo con todas las normas a cumplirse y con toda la reglamentación justa. No estamos pidiendo nada al otro mundo ni tratamos de molestar a nadie, simplemente estamos pidiendo por lo nuestro. Adrián, soy de la empresa Boy6, de zona oeste. Venimos acá a Plaza Miserere a buscar una mejor representación gremial, mejor, mayor seguridad en el trabajo y sobre todo que las paritarias sean abiertas y de los trabajadores, no a espalda de ellos. Y esto es principalmente, somos trabajadores autoconvocados, venimos por voluntad propia, no somos ni pagados ni nada. Solo venimos a buscar una mejora salarial y así todos los trabajadores llegar a fin de mes. Y no solo de acá a Buenos Aires, sino de toda la República Argentina. Puntualmente lo que estamos haciendo los choferes acá, somos un grupo de choferes autoconvocados, eso quiere decir que no representamos ni vamos con ninguna bandera política. Somos choferes de diferentes líneas, convocados por el cansancio, el hastío de tantos años de maltrato, de paritarias que van a la baja todos los años. Y estamos cansados de un gremio que realmente no nos representa. La conducción que hay hoy en día no nos representa. El señor Fernández firma a su conveniencia, tiene una obra social paupérrima, a la cual a los choferes en su mayoría las prestaciones son pésimas. No nos cubren, si alguien se lastima, se dan turnos a 3 meses. Buscamos una regularización y una valoración de nuestro trabajo. La bandera principal sí fue la paritaria de este año, ya que quedó muy a la baja, se firmó por un 21% que realmente terminó siendo un 8%, porque es un 8% hasta fin de año. A partir de recién 2018 se van anexando otros porcentajes que siempre terminan dejándonos a la baja, ya que la inflación sigue subiendo. Puntualmente es eso, pedimos transparencia en nuestro gremio, basta de patotas, decidimos manifestarnos de forma pacífica, pero reclamando lo nuestro, sin miedo.